Gabón, buenas noches. Esto es Irola Irratia 107.5 FM. Esto es Personas. Y en la tarde-noche de hoy vamos a poner el tercer programa de Sigmund Bauman. Bueno, pues estamos aquí nuevamente en este tercer programa dedicado a uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, de nuestra época, como lo es Sigmund Bauman. Creemos que en Personas pues estamos haciendo un humilde y pequeño homenaje, ¿no? Porque, como hemos dicho en los dos programas anteriores, pues nos ha dejado este gran pensador polaco, que nació allá por noviembre de 1925. Tuvo que salir de su Polonia natal hasta en dos ocasiones. Vivió muchos años en Leeds, en Inglaterra, Gran Bretaña, donde murió y donde trabajó en la Universidad de Leeds durante muchos años, ¿no? Casi, bueno, desde los comienzos de los años 70 hasta su muerte, que fue el pasado 9 de enero. Estamos en Personas con Igor Calvo, Aitor Gómez. Hola. En los dos programas anteriores pues hemos hablado un poco, ¿no?, sobre su biografía, sobre por qué y por qué ha sido tan conocido a nivel mundial, ¿no?, como es el concepto de lo líquido, concretamente su libro de Modernidad Líquida. Hemos hablado por qué utiliza tantos conceptos que son entendibles a cualquiera que bueno, que más o menos tenga la inquietud, ¿no?, de conocer y de interesarse, ¿no?, en lo que está ocurriendo en la sociedad actual. Hemos hablado también de que ha sido un activista social, y nos queda, ¿no?, esa parte, ¿no?, que él, pues, a mi manera de entender, ¿no?, personalmente hablando, que es un tema que él tocaba, ¿no?, casi siempre, por no decir siempre, que era el tema de las redes sociales. Y en este tercer programa pues vamos a dedicar más o menos, aparte de este resumen, bueno, el tema, porque también es algo que nos implica. Así que Aitor. Aitor. Sí. Nada, pues creo que en el anterior programa pues me había quedado un poco en el asesinato categorial, que él hablaba de ese concepto en relación al holocausto en el libro, concretamente, que se llama Mundo Consumo, que era, bueno, pues recuerdo un poco lo que había comentado en el programa anterior, que no era un libro donde los capítulos estaban entrelazados, sino que cada uno de los seis capítulos pues era un ensayo, un pequeño ensayo diferente, ¿no? Entonces, uno de ellos hablaba sobre el asesinato categorial en el tema del holocausto, y bueno, y uno de los hablaba de, pues eso, el asesinato categorial consiste en asignar un grupo de personas, asignar una determinada categoría a otro grupo de personas, y simplemente por pertenecer a una categoría diferente a la suya, pues llevaban a cabo pues asesinatos, pues bueno, de lo más crueles, ¿no? En este caso pues un genocidio. Bueno, el asesinato categorial, él decía que tiene varias características, ¿no? Uno de ellos es la tecnología industrial, la burocracia y la división del trabajo, una jerarquía estricta de mando y la disciplina. Y todo eso unido pues a la neutralización de las convicciones personales y éticas, o deshumanización, ¿no? Esas son palabras textuales de él, ¿no? Y también así como una aspiración gerencial a supeditar la realidad social a un modelo prediseñado de orden, ¿no? Es lo que venía a decir. Luego también comentaba que el holocausto concretamente se convirtió en un asesinato categorial porque tenía dos factores muy, muy concretos. Uno de ellos, que creo que lo comenté en el programa anterior, pues consiste en eso, en que las víctimas pues son categorizadas indiferente, independientemente de su condición. Daba igual que fuesen personas ancianas, jóvenes, que fueran fuertes, débiles, buenas personas, malévolas, daba igual. Era asignar una categoría concreta y asesinar a estas personas, ¿no? Tampoco tenían que haber cometido ningún delito en concreto. O sea, simplemente era el estigma, la categoría, ¿no? Luego, como segundo factor, pues está la unidireccionalidad, ¿no? Es decir, existe un verdugo y una víctima y la violencia siempre va de una dirección, en una dirección, de un lado a otro. No es al revés. No hay ni bidireccionalidad ni hay otra unidireccionalidad antagónica. Simplemente va del verdugo a la víctima, ¿no? Y esos eran los dos factores, ¿no? Para designar o para decir que un crimen o característico, pues a un crimen de esas dimensiones, pues se le puede denominar como asesinato categorial, ¿no? Hay una cosa también interesante, ¿no? Me voy un poquito fuera, no muy fuera, pero... Tú vete, pero vuelve. Un profesor, un gran profesor que he tenido en la carrera, ¿no? Él se llama Imanol Zubero, nos decía un día en clase, ¿no? Que la violencia de género o la violencia machista, pues también la denominaba como asesinato categorial, ¿no? Simplemente, pues la mujer pertenece a una. Se ha categorizado por ser mujer. Y se asesina, ¿no? En este caso, ¿no? A mí, bueno, me pareció bastante acertado y lo comento aquí sin más, ¿no? Bueno, lo comparto con vosotros y vosotras. Y bueno, realmente luego también Bauman también ha escrito sobre el miedo y bueno, pues como antes ya he comentado un poquito el tema de la manipulación de la inseguridad y demás, y de esos miedos que se crean, vemos una sociedad miedosa y bueno, y de cómo pues esos miedos realmente anulan a las personas, ¿no? No sé si decir, alienar, anular, y no permite que, bueno, pues que la gente pues reaccione ante ciertas circunstancias, ¿no? No sé si vosotros queréis añadir algo. Sí, bueno, ahí sí que es verdad que tocando el tema un poquito del miedo en los anteriores programas se nos ha quedado un poquito pendiente un tema. Hablábamos de redes sociales, hablábamos de consumismo, pero eso nos ha quedado un poquito en el tintero lo que podía aportar, lo que tenía que aportar Bauman con respecto a la cuestión migratoria o al horrible desarrollo que estamos viviendo, que estamos viendo sobre la crisis de, o lo que se ha venido a llamar la crisis de los refugiados, ¿no? Que al final era, no es más que el rechazo y el miedo al diferente. Antes tú hablabas, por ejemplo, de los miedos. De hecho, él cuando murió estaba escribiendo, ¿no?, su última obra, que era precisamente, hablaba en esa obra, seguramente saldrá publicada en un futuro, no se sabe cuándo, pero estaba trabajando en el tema de los refugiados, ¿no?, y del tema que estamos comentando Igor. Hombre, evidentemente es algo que todos estamos viendo y que, no sé, de manera un poquito impasible o, no sé, por parte del resto de la sociedad, estamos viendo desarrollarse sobre nuestros ojos, ¿no? Aquí sí que hay un concepto que no hemos tocado todavía de Bauman, que es el concepto de, o lo que él llamaba, adiaforización, de, en este caso, de la cuestión migratoria. Básicamente es la neutralización y la banalización de lo éticamente o moralmente correcto, ¿no? En este caso, trasladado a la cuestión migratoria, sería negar o restar importancia al significado moral de la cuestión o del desarrollo de esta crisis migratoria que estamos viviendo, ¿no? Entonces, básicamente lo que están haciendo las élites o los poderes están trasplantando el área desde la problemática social que esto implica al problema de la seguridad. Entonces, algo que nos implica a todos, algo que es parte de la sociedad, se nos está tratando de hacer ver como un problema simplemente y llanamente de seguridad, en el que debemos sentir miedo o temor con respecto a estas olas migratorias que pueden llegar, cómo pueden venir, digamos, a tanto a precarizar más nuestra situación, ya sea en lo laboral o en lo vital, y cómo pues puede venir a incidir en aquello que la ultraderecha está diciendo tanto, que es el menoscabo de la sociedad, digamos, tradicional, ¿no? Él lo que venía a decir, y son palabras textuales, porque de un ensayo que escribió en prensa, es que la verdadera culpa de las víctimas, lamentablemente, es que sacan a la luz la realidad de la fragilidad de nuestro confort y la seguridad de nuestro lugar en el mundo. Y bueno, hablaba de esa costumbre tan humana, que es la de culpar y castigar a los mensajeros por el odioso contenido del mensaje que transmiten. De hecho, Bauman anunciaba que o denunciaba que esta era una manera, ¿no?, de que los estados justificaran, ¿no?, su manera de estar a través del miedo, ¿no?, y a través del miedo con respecto a esta situación que se está presentando en la actualidad, ¿no? A ver, al final, lo queramos o no, o lo queramos poner, o queramos hablar mejor o peor del tema, sí que es verdad que la crisis migratoria, o lo que se denomina crisis migratoria, sí es verdad que degenera, o sí que es verdad que traslada un conflicto, ¿no? Este, al final vivimos en una sociedad con unos supuestos valores más o menos establecidos que no lo son tantos y que cada vez son más flexibles y más líquidos, pero que no deja de ser un conflicto. Ahora, este conflicto, ¿cómo nos enfrentamos a él? Pues la única manera que traslada Bauman y que yo considero muy acertada son digamos dos vías. Una, la solidaridad a corto, a medio y a largo plazo, independientemente de eso, de lo que trastoque nuestras vidas, digamos, actuales, y por otro lado, el diálogo. La única forma de enfrentarnos y de evitar el conflicto, evitar los miedos, sino enfrentarnos al conflicto, es a través del diálogo, porque entre otras cosas lo que hacemos es trasladamos a la otra persona el mismo concepto de humanidad que tenemos de nosotros mismos, con lo cual empezamos a hablar de iguales a iguales. Seguramente que Bauman, como hemos dicho antes, ¿no?, pues a la hora de su muerte, pues él estaba, porque fue activo, ¿no?, hasta la hora de su muerte, estaba creando, ¿no?, estaba escribiendo sobre este tema de refugiados. Seguramente en un futuro, ojalá no muy próximo, pues este libro se publicará, o no se sabe qué, pero seguramente se publicará algo, ¿no?, de lo que él estaba escribiendo. Y otro tema, ¿no?, de que también Bauman era muy crítico, a mi modo de entender, es con el tema de las nuevas, ¿no?, formas esas de comunicación, ¿no?, entre la sociedad. Él decía que con un simple clic, ¿no?, cualquiera podía entablar una conversación con otra persona, una relación, o simplemente, ¿no?, cortar dicha relación con un simple clic. Pero que él lo que decía, criticaba, era que lo que hacía era, ¿no?, más falta, lo que se echaba en falta era que las relaciones entre las personas fuese más personal, ¿no? A ver, evidentemente es, bueno, volviendo un poquito y brevemente al tema de las redes sociales, ¿no? Al final lo que hemos hecho es, de alguna manera, lo que ha conseguido la sociedad, o lo que ha hecho la sociedad, es virtualizar todo el tema de las relaciones. Que esto además se puede aplicar a cualquier otro tipo de concepto, incluso hasta el tema de los movimientos antiglobalización, etcétera. La única forma de hacer comunidad es vivir dentro de la comunidad y relacionarse físicamente con las personas, y de crear diálogos constantes de tú a tú y diálogos en igualdad de condiciones. Con el tema de las redes sociales y la virtualidad, él planteaba dos problemas. Uno, y principal, es que las comunidades como tal son virtuales, con lo cual nosotros decidimos quién entra y quién sale y evitamos cualquier tipo de conflicto. Eso para empezar. Segundo, con el tema de la virtualidad y con el tema de Internet, él venía a incidir en algo que no solamente él, sino que muchos otros, no sé si decir pensadores, ensayistas, filósofos, pues han venido a comentar en un tema en el que el tema de la sociedad de control nuestras elecciones con respecto, por ejemplo, al tema del consumismo, cada vez han sido reduciendo. O sea, tenemos una cierta libertad muy engañosa, que es una cierta libertad de elección entre los productos que se nos ofrecen para elegir. Eso ya para empezar, ¿no? No son los productos que la vida que nosotros querramos verdaderamente elegir. Y una forma de controlar todo ese tipo de elecciones es a medida de las elecciones virtuales que hacemos en Internet. Todo eso se vuelca en una serie de datos y en una base de datos enorme que está al alcance de no ya los gobiernos, sino de, pues, por ejemplo, los servicios de control, los servicios policiales o los servicios de espionaje, ¿no? Agencias de inteligencia o demás, sí. Y son datos que las personas, los internautas, por decirlo de alguna manera, parece que estamos volcando con total alegría y con total impunidad, ¿no? Sin querer ser conscientes de esta situación. Sí, porque parece que se ha interpretado la red como un espacio totalmente libre, y lo que subyace es que hay un control que se nos escapa a nuestro conocimiento, realmente, que es lo que comentabas tú, ¿no? Entonces, pues, bueno, hay agencias de inteligencia y etcétera, etcétera, que controlan todos nuestros movimientos. De hecho, claro, esa libertad, aunque sea implícita, tal como lo estoy presentando yo, también se manifiesta de manera explícita. Es decir, hay una cierta visión de que hay libertad en las redes sociales, pero resulta, o en Internet en general, pero resulta que hay censores y se manifiestan explícitamente, pues, por ejemplo, en Twitter, que es una de las redes que, bueno, para mi gusto no va conmigo, pero bueno, quiero decir que sí que ha habido muchas censuras de muchos tweets, se ha llevado a gente a los tribunales y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, bueno, esa libertad no es real, realmente. Y las relaciones interpersonales, bueno, que ya no existen relaciones interpersonales, prácticamente, sino que todo es a través de las redes sociales. Hombre, tampoco hay que llevarlo, digamos, al extremo, ¿no? Pero sí que es verdad que el miedo, la individualización, la falta de seguridad, al final la sociedad en su conjunto pues trata de buscar una cierta sensación de confort, una cierta sensación de inseguridad en donde los miedos no la tenacen, ¿no? Entonces, digamos, esa sensación virtual de poder tener el control sobre con quién te relacionas, cómo te relacionas, en qué momento te relacionas, pues bueno, te lo da desde la seguridad de tu casa. Tú decides quiénes son tus amigos, cuándo dejan de ser tus amigos, cómo son tus amigos. Entonces, pues bueno, de alguna manera virtualizamos todo eso, lo adoptamos como algo real cuando simple y llanamente no lo es. Bueno, muy interesante, ¿no? El programa, los programas que hemos hecho sobre, bueno, y hablando desde la humildad, ¿no? Sobre Zygmunt Bauman, que a la larga son programas que estamos haciendo, ¿no? Para de alguna manera, ¿no? Transmitir nuestro, ¿no? Nuestro pesar y nuestro sentir con respecto a este gran pensador, ¿no? que nos ha dejado recientemente, como es Zygmunt Bauman. Y bueno, es una manera de hacer un pequeño homenaje, ¿no? Sí. Un pequeño homenaje de tres programas, pero que se quedan cortos. La verdad es que se quedan cortos. Hay muchísimo. Es que tiene tanta literatura que bueno, haría falta, pues no sé, una semana de programas diarios, ¿no? La verdad, para tratar todo lo que él ha trabajado. Luego, con respecto al miedo, ¿no? También él decía textualmente que los miedos han acompañado a los seres humanos en toda su historia, ¿no? O sea, no es algo que sea nuevo, ¿no? Pero que en la modernidad líquida son ahora cuando se presentan netamente, pues él dice, comercializables e intercambiables por mercancías, ¿no? O sea, yo de esto interpreto que bueno, pues que hay grandes, por ejemplo, hay grandes empresas que a través de esos miedos inoculados a la sociedad, pues sacan un rendimiento económico, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy muy muy práctico, ¿no? Vivimos ahora en una situación de crisis económica que, bueno, a mi juicio es estructural, pero bueno, eso es otro tema, donde ahora parece que afloran y emergen pues un montón de anuncios publicitarios sobre aseguradoras, ¿no? Cuando estamos viendo que ha habido un recorte en sanidad, recortes y gastos, o sea, recortes de gastos en sanidad bastante tremendos, ¿no? Y vemos como, por ejemplo, anuncios de aseguradoras pues están emergiendo pues al más puro estilo americano, ¿no? Donde ahí es donde, por ejemplo, domina todo lo relacionado con lo privado, ¿no? Y él, cuando habla de desregularización, hoy no me sale esa palabra, sí que habla un poco también pues en ese sentido, ¿no? De cómo esos miedos que están impuesto a la sociedad pues hacen mella en todos, ¿no? Y estas grandes empresas pues hacen su agosto, ¿no? Sí, bueno. Es que de alguna manera él habla de la ideología de la felicidad a través del consumo como la única ideología que parece imponerse en estos tiempos de flexibilidad, de relatividad y de modernidad líquida, ¿no? Sí, yo sinceramente estoy de acuerdo, ¿no? En que lejos de decir adiós a la modernidad o a la posmodernidad, la sociedad sigue tratando de recoger los frutos de las promesas de la ideología del consumo, con lo cual, claro, una ideología que te ofrece la posibilidad de ser feliz a través de la adquisición de un producto, pero que a la vez esos productos los hace cada vez más volátiles, más rápidos o más fáciles de consumir, logra, digamos, que de alguna manera nuestra búsqueda de la felicidad sea incesante. Es decir, ningún objeto jamás podrá traernos la felicidad por el hecho de consumirlo. Porque ya hay, antes casi de que salga un nuevo objeto, ya hay uno que ha venido a sustituirle. Con lo cual, esa búsqueda de la felicidad parece convertirse en una especie de carrera de obstáculos eterna que, si no lo remediamos, pues se convertirá, o si no es que se ha convertido ya, en la ideología dominante y en la que al final se impondrá sobre cualquier otra ideología que haya podido hacerle frente. Como decía el propio Bauman, ¿no? Nuestros acuerdos son temporales, pasajeros, válidos hasta nuevo aviso. Y para ir, ¿no?, terminando sobre este pequeño, ¿no?, homenaje, a Zygmunt Bauman, pues también hay que recordar también, bueno, algo de sus obras, ¿no? Que no hemos hablado de sus obras, ¿no? En plan resumen, pues la obra de Bauman pues comprende 57 libros, más de 100 ensayos, desde su primer trabajo acerca del movimiento obrero inglés, los movimientos sociales y sus conflictos ha mantenido su interés, si bien su abanico de interés es mucho más amplio, muy influido por Gramsci, como lo hemos citado, ¿no?, antes. Nunca ha llegado a renegar completamente de los postulados marxistas. Sus obras de finales de los 80 y principios de los 90 analizan las relaciones entre la modernidad, la burocracia, la racionalidad imperante y la exclusión social. Para Bauman, la dominación política no se alcanza solo a través de la legitimación de los valores sociales, sino a través de la combinación de seducción y represión, procesos que estudió pues en la cultura como el Praxis, que fue editado en el 73, Modernidad y Holocausto, y Etnias posmodernas. Una crítica que amplía en sus obras más recientes a la búsqueda de los políticos, en el 99, La modernidad líquida, de la cual hemos hablado, centradas en el fenómeno de la desaparición del espacio público, y entre otros premios que también hay que mencionar y reconocimientos, pues Bauman ha sido galardonado con el premio Amalfi de Sociología y Ciencias Sociales en el 92, el Theodor W. Adorno en el 98 y el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el 2010. Sí, no, ya para finalizar, porque no sé si ya no tenemos mucho tiempo, ¿no, Miguel? Tú eres el... Unos minutitos. Vale, para concluir con el tema del miedo, ¿no? Él contaba en el miedo líquido, contaba una, bueno, pues un tema sobre el tema de Estados Unidos, ¿no? De las ciudades, ¿no? Como, bueno, ya sabemos que las ciudades en Estados Unidos son megalópolis, ¿no? Son ciudades pues enormes, ¿no? De dimensiones enormes, donde, bueno, pues hay hay segregación, hay pues, grupos subalternos, están las clases altas y demás, ¿no? Él decía que, claro, que en esas ciudades, que la, no sé, la filosofía, entre comillas, o la idea de comprar grandes todoterrenos, estaba ligada a, tenía un componente de miedo, ¿no? Porque Bauman sostenía que al comprar ese tipo de vehículos tan grandes, tan monumentales, hacía sentir o hace sentir a la gente protegida de alguna manera de esas ciudades peligrosas y de esos entornos, pues que sí, eso mismo, ¿no? Que son peligrosos, ¿no? Son peligrosos, pues bueno, porque hay ciertas, no sé si por esa segregación clasista o por esos fallos de estructurales que hay, ¿no? En el sistema. Entonces, pues bueno, me pareció curioso, ¿no? Que asegurase que, bueno, que el tema de los todoterrenos, pues, obedecía a ese, a ese concepto de miedo, ¿no? De bueno, o sea, la gente se sentía más segura en un vehículo grande al transitar por la ciudad. Me pareció divertido incluso. Sí, ya no solamente son los conceptos de los todoterrenos, que es que me parece muy acertado también. Es al final el concepto de lo que se han llamado, lo que ha venido a llamarse las gate communities, las comunidades enterradas. o las comunidades encerradas, ¿no? Que no es algo nuevo, porque no solamente es algo que haya dicho Bauman, que también es algo que llevan diciendo desde hace muchísimo tiempo intelectuales como Chomsky, filósofos como Bifo Berardi o escritores como el profesor Leonardo de Liepolis, ¿no? Que es cómo se han ido encerrando en sus propios castillos y levantando los puentes levadizos, digamos, las élites de la sociedad, ¿no? Alejándose del resto de la sociedad y conformando comunidades, estas sí menos virtuales y más físicas, en las que alejarse del resto de la sociedad, ¿no? De tal manera que la brecha entre esta élite y el precariado del que hablábamos y del que hemos venido hablando durante todos estos programas es de tal magnitud que la sociedad, pues, pierde todo tipo de cohesión. Uh-huh. Y ya, bueno, para terminar un poco con todo, ¿no? Con todo el tema, con ese personaje de Zygmunt Bauman, ¿no? Podemos encasillar o categorizar, como a él le gustaba, ¿no? A Bauman, pues un intelectual de la, no posmoderno, pero sí de la posmodernidad, ¿no? Para concluir. Y para ir terminando también, recomendamos desde Personas, ¿no? Un documental barra película o película barra documental que ha sido, bueno, hecho, en la cual Bauman ha tenido un sitio protagónico, ¿no? Colaborando con ese proyecto, que es la película barra documental o documental barra película llamada In the Same Boat o algo así. Sí. In the Same Boat. Sí, trata sobre el tema del cambio climático, me suena. Aparte de Bauman, que tiene buena creo pinta. Que sí, creo que o salía o Saskia Sassen o Zizek, no me acuerdo ahora mismo quién de los dos, o igual ninguno de los dos, pero me suena de que salía por ahí otro sociólogo o filósofo que no conocido, que ahora no me acuerdo, pero sí, sí. En el mismo barco, no sé, nuestro sí, traductor algo, es, oficial, sí. In the Same Boat, ¿no? Ay. Sí, correcto. Pues sí, traducido al castellano es más o menos eso, en el mismo barco. Tiene buena pinta, no lo he visto, lo he estado buscando, la verdad, y bueno. La han pasado a los cines, me parece, pero no sé, bueno, si en internet. Es recomendable, sí. ¿No? Ver, porque la verdad es que Bauman, con respecto a esto, ha estado 100% de acuerdo y bueno, ha colaborado casi que de lleno, ¿no? Sí. Uh-huh. Así que nada, nos despedimos ya del programa. La verdad es que ha sido un honor, ¿no? Para Personas dedicarle este pequeño rato a Zygmunt Bauman, gran pensador, como hemos dicho. Gracias Igor, gracias Aitor, gracias Igor Calvo, Aitor Gómez, y bueno, nos seguiremos escuchando, ¿no? En la 107.5 FM Irola Irratia. Esto es Personas, sé buenos y seguí en la compañía de Irole Ratia. Igor, Aitor, eskerrik asko. Sui. Eskerrik asko a todos y todas las que nos han estado escuchando. Y nos vemos y nos escuchamos, mejor dicho, la próxima semana. Agur.